antaño que navegar, tratar de conquistar. No remo más entre ruinas de otro tiempo, no se ve igual, sin algas ni coral, algo que recordar. Te acordarás que las tiendas